Hola, ¿qué tal? Soy José Luis Gutiérrez y desde Sonidos Incluyentes decimos basta. Basta a la violencia que viven las mujeres lesbianas y trans. En el marco del Día Internacional de la Violencia contra la Mujer, Sonidos Incluyentes se une para poner un límite y decir basta, no más violencia contra las mujeres lesbianas y trans.